trabajador. Acompaña todos sus versos ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, desde Posadas Misiones, República Argentina. Programa dado en llamar el 14 bis. El 14 bis, hoy, acompañado quien les habla, Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación Compromiso con las Bases. Bien acompañado, decía hoy, por el infalible Ricardo Emilio Borsini. Buenos días, Ricardo. Muy buen día a todos. Y bueno, esperando que estén pasando un hermoso domingo, ¿no? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Pila? ¿Bien? Bien. ¿Cómo amaneciste? Bien, mejor imposible. ¿La casa bien? ¿La familia bien? La casa en orden, decía alguien, ¿no? ¿La casa está en orden? Bien. Hoy tenemos una visita de lujo, como siempre, engalana la sala cuando llegamos con Berta Rojas acá a la Radio Universidad. Buenos días, Berta. Buenos días, Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días a la audiencia también. Berta, que es una militante de muchos años. No. Una antigua militante que está desde los inicios de Compromiso con la Base y también de la CTA. Bueno, bienvenida, Berta, y hoy vamos a aprovechar tu visita para hablar de un tema a veces olvidado, si se quiere, por la historia argentina y por el mismo sindicalismo. Muchas veces cometemos la falta grave de no recordar como corresponde. De no hacer memoria de esos hechos de situaciones tan importantes. Vamos a hablar hoy, en el desarrollo del programa, un hecho histórico que por ahí muchos oyentes desconocerán, pero es bueno que todos lo sepamos, que es los sucesos que se dieron en llamar la Patagonia Rebelde, que se dio en la década del 20, en el siglo pasado. En 1920, entre 1920 y 1921 se desarrolló una lucha de trabajadores en el sur de la República Argentina. Que marca los inicios de la organización de la clase obrera, si se quiere, ¿no? Así es. Bueno, eso va a ser el tema central del día. Diego Yaquiera en los controles técnicos. Arranca el 14 bis. Ricardo, ¿tenemos algunos titulares para comentarle a la audiencia? Sí, más que titulares, algunas noticias que se fueron sucediendo a lo largo de la semana. Por ejemplo, podemos decir que tuvimos visita de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Estuvo en nuestro país James Anaya. Es un relator de las Naciones Unidas, que estuvo visitando las comunidades indígenas en distintas provincias de nuestra nación, como por ejemplo estuvo en Neuquén, Salta, Jujuy, Formosa. ¿Misiones? No, Misiones no estuvo. Estamos del otro lado de la región. Pero de todos modos, confirmó el incumplimiento de la normativa, ¿no es cierto?, que rigen tanto del desarrollo de estos pueblos indígenas, y denunció la inseguridad jurídica respecto a los territorios y alertó sobre las consecuencias de las industrias extractivas, ¿no? Esto sobre todo es algo las mineras, que las mineras, por ejemplo, esas minas a cielo abierto donde se está haciendo realmente un daño tremendo al medio ambiente, ¿no? Bueno, esto lo dijo este observador de las Naciones Unidas, y el gobierno debe dar mayor prioridad a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Sobre todo, como decíamos nosotros, acá en Misiones, en Formosa y todo el litoral, y como decíamos también en la zona del sur, ¿no? Por otro lado, tenemos una buena noticia que viene de nuestros hermanos de Cuba, donde estuvieron compañeros de la central y Fito Aguirre como responsable de las relaciones internacionales. Esta noticia viene con fecha del sábado 10 de ayer. Dice que Cuba registró una vacuna contra el cáncer. Andalosa. Las autoridades siempre a la vanguardia en salud. Sí, dice que las autoridades del sistema de salud de Cuba acaban de registrar en Cuba y en Perú un fármaco denominado denominado Simavax EGF, indicado para tratar el cáncer de pulmón, y según las autoridades sanitarias, la vacuna proporciona una terapia segura para el cáncer con muy pocos efectos colaterales o efectos adversos y eleva considerablemente la calidad de vida del paciente. Dice que esta vacuna lo que hace es, después del periodo de la quimioterapia y de la radioterapia, inoculada en el momento que corresponde, de alguna manera transforma al cáncer en una enfermedad crónica con la que se puede coexistir, ¿no es cierto?, con una expectativa de vida bastante larga. Y estarían trabajando en la concreción de una vacuna para el cáncer de próstata, ¿no? Esto hoy está registrado y probado en seres humanos. Esto vienen trabajando desde el año 1995 y ya se ha probado en seres humanos y dio un resultado del 95%, ¿no? Está registrada, como decíamos, en Cuba y en el Perú, con la apertura a registrarse en la Argentina próximamente. Albricias, entonces. Así que celebramos realmente, porque Cuba tiene... Es una buena noticia, estudios, ¿no? Estudios avanzados en muchas de las enfermedades contemporáneas, digamos. Bien. Y después la noticia de la semana, que estuvo dando vuelta en todos los medios, fue el tema de las elecciones de la UDPM, donde el Frente Gremial de Unidad Docente logra, por una medida cautelar, suspender las elecciones docentes en la provincia de Misiones. Orden de la jueza del laboral número 4 y del Ministerio de Trabajo de la Nación, que no fue cumplida por las autoridades de la Junta Electoral de la UDPM. Bueno, esto seguirá seguramente en su camino, ¿no? Y por otro lado tenemos la asunción de autoridades. Che, hacer el programa vos solo, ¿no? ¿Para qué venimos nosotros? La asunción de autoridades en la provincia de Misiones y en la nación argentina, por él y por nosotros. El totalitarismo radial acá en el... Sí, claro, avanza, sí, acapara toda la capacidad. El pulpo, por sí. Me retiro de acá. No, bien decía Ricardo, Clos asumió como gobernador un nuevo mandato, segundo mandato consecutivo, juró como gobernador ante el plenario de la legislatura e iniciará un nuevo ciclo al frente de la provincia. Ante los legisladores, el gobernador pronunció su primer mensaje tras asumir el cargo. Simplemente quería expresar el compromiso de seguir trabajando con la misma fuerza y la misma pasión de todos estos años, dijo Clos. Luego viajó a Buenos Aires para asistir a la reasunción de la presidenta Cristina Kirchner. Esa fue la nota de color, si se quiere, que cortito hizo el acto acá y se fue. Raudamente partió a festejar. De hecho, sus compromisos siempre fueron demostrados más en la nación que acá en la provincia, así que... No sorprende, entonces. Y después otra notita de color también, cuando asumió el intendente Franco, una nota que extraemos de Misiones 4. Dice el intendente Orlando Franco y su principal adversario interno de la renovación en las elecciones municipales, el ministro Joaquín Lozada, demostraron que no están dispuestos a superar la dura rivalidad que protagonizaron en junio pasado, cuando el primero le arrebató el triunfo al joven de origen radical en un despacho de la polémica de la Junta Electoral Provincial. Epa. Claro, porque el sábado último, cuando juraron las nuevas autoridades, entre ellos Franco, nombró a diferentes personalidades de la política y se olvidó, entre comillas, de nombrar la presencia a su adversario político. A su adversario político interno, ¿cierto? Y el muchacho se ofendió y se fue. Está bien. Abandonó la sala y bueno. Está bien si ellos hacen lo que quieren después. El protocolo lo dejó un poco de lado y se retiró de la sala, dicen que ofendido. Así que, bueno, ese es más o menos los títulos de la semana. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. ¿Teléfono celular? Sí, el 462-4040. Entonces, 15, 4... 462-4040. Característica de posadas, claro. 0376. También están abiertas las líneas de comunicación fijas. 432-332, 430-342, la línea fija de la radio. Para comunicarse y poder salir al aire, ¿no? Y la tecnología de la radio nos permite estar conectados a través de internet. Está abierto el sitio en Facebook de Compromiso con las Bases. Hay que poner en el buscador Compromiso con las Bases y nos pueden dejar un mensajito. Aprovechamos la oportunidad para saludar al compañero Humberto Caprivenite, que está... ¡Feliz cumpleaños! Está cumpliendo sus primeros 40 añitos. Sus primeros. Un saludo grande a Humberto. Que es el alma de pollo de primer hervor, ¿eh? No, para nada. Hablando de líneas de comunicación, se comunicó Fausto. Fausto Saldívar. Que manda saludos para Berta. Un abrazo, es una Fausto. Compañera que sabe mucho, dice. Así que seguramente Fausto se va a integrar a la... Pero más a la discusión ahora cuando desarrollamos el otro tema, ¿no? Y tenemos una invitación para hacerle a los compañeros de la provincia, la Rastrojera TV, una productora comunitaria de audiovisuales, inició en forma conjunta con otras cosas, ¿no? Con otros compañeros, un ciclo de muestra regional de cine y documental, el primer ciclo de muestra regional de cine y documental, que va del 11 al 17 de diciembre en toda la provincia de Misiones. Está bueno. Sí, es una cosa inédita que lo están haciendo los muchachos a pulmón. Yo estuve leyendo un poco las noticias y intentaron acercarse por ahí al gobierno o a algún ministerio para que les dé una mano, porque sabemos que esto de moverse a pulmón muchas veces es casi imposible. Entonces, da cáncer. Así que los cubanos ya hicieron la vacuna, ¿no? Sí. La muestra... ¿El programa cómo es este tema? ¿Dónde se desarrolla? ¿Acá en Posadas, en el interior? No, se desarrolla en toda la provincia, en realidad, en Posadas también, principalmente en Posadas. La muestra arranca el domingo, o sea, hoy, a las 12 de diciembre, a las 18 horas, en la Plaza 300 Vivienda de la localidad de Puerto Iguazú, con proyecciones y pinturas en vivo del conocido artista plástico Fado. Después, el lunes 12, el turno de los trabajadores rurales en lucha. A las 9 se realizará una función debate con los productores independientes de Piraí en el salón de la organización. Y a las 19 la cita será en la Escuela del Paraje de Movimiento Sin Tierra de Puerto Libertad. Bueno, hacemos una aclaración, ¿no? En la nota dice domingo 12, pero hoy es domingo 11 en realidad. Ah, tenés razón. Claro. Seguramente hay un error de tipo. Claro, el lunes 12 es donde van a estar en... Claro, porque después dice el lunes 12, ¿no? En Puerto Piraí. Y el martes 13... No te cases ni te embarques, martes 13. Está atento nuestro operador allá, Le hizo marcar el error. El martes bien. 13, entonces, a las 19, habrá proyecciones simultáneas en dos localidades misioneras. En la Plaza Central de Puerto Rico y en el barrio San Jorge de Posadas. Así que, compañeros del barrio San Jorge que estén escuchando, acérquense a donde estén haciendo las proyecciones de cine y cortos, que va a estar muy bueno, muy lindo. Y una cosa que hoy por hoy la tecnología... está siendo cada vez más barata y permite que casi cualquier persona pueda acceder a la tecnología suficiente, claro, a la tecnología suficiente como para filmar cosas y poder hacer novedades como hacen los muchachos acá de la Rastrojera TV. Ahora, en relación a lo que estaba diciendo Ernesto, estos compañeros de la Rastrojera tienen algunos equipos interesantes que han recibido... no sé si en donación o cómo los consideran, pero también trabajan con equipos muy muy modestos. Lo hemos visto trabajar, por ejemplo, en los cortes de ruta, lo hemos visto trabajar en los cortes de ruta en Monte Carlo, en la zona de Piraí, con equipos muy modestos, con los cuales logran imágenes que después las mejoran y con eso van armando el material que después... Pero con muy buenos trabajos igual. Sí, el criterio que tienen es muy bueno, te digo, ¿no? Así que vale la pena ir a verlos, ir a ver producciones que se hacen acá en la Tierra Colorada y que es el producto del esfuerzo de un montón de compañeros que se cooperativizaron para hacer este trabajo. Así es. Y ahí está metida nuestra querida compañera Carolina Verón, que Carolina, es Carolina, claro, una, y su esposo. Sí, y su esposo están muy inmersos en esta cuestión. Y el miércoles estarán en un barrio a confirmar, dice la noticia, brindará una función a la comunidad de San José a las 19. Se proyectará películas en la plaza del barrio San Gerardo también, y en el anfiteatro del barrio A4. Así que, compañeros del barrio A4, atentos, barrio San Gerardo, va a estar la Rastrojera TV ahí proyectando novedades de su propia producción. El jueves 15 también estarán en el Centro Cultural Checambá, ubicado en el barrio Villa Sarita, la capital provincial. Y a las 19 habrá una función del barrio Latinoamérica de Posadas. Y así se desarrollará entonces esta muestra, esta primera muestra, ¿no? Las actividades del viernes arrancarán a las 16 en el barrio Itambé Miní, y a las 18 habrá proyecciones en el Cerro Pelón. Así que, compañeros de Posadas, comuníquense con nosotros si quieren más precisiones, o entren, también tienen un espacio en Facebook, que es LRTV, la Rastrojera TV, donde van a poder tener más precisiones sobre esta cuestión. Pero bueno, felicitaciones a los compañeros de la Rastrojera, que se están moviendo y están haciendo cosas tan lindas. Ricardo, ¿qué te parece si vamos al primer corte musical y después ya vamos directamente a desarrollar el programa para el cual le invitamos a la profe de historia? Berta, vamos a la música, Diego. Mendoza, tierra caliente, patria del vino, del canto de tus acequias nace el dulce acento mendocino. Mujeres chapecas negras, ojos de cielo, las que nacen al amparo de tus viñedos. Que vengan tonadas y vengan cuecas como en los tiempos de serenata. No han de faltar pasteles, ni sopa y pilla, ni el vino en jarra. Quiero volver a verte, serenatera, ciudad cuyana, como cuando las niñas las escuchaban tras las persianas y la luna nochera se derramaba sobre él. Mendoza, dulce Cuyana, rebozo verde, con alma de tonaditas y aromada sangre de claveles, azul de cielo los ojos, nieve en las sienes, tostada piel como el vino de tus toneles. Que vengan tonadas y vengan cuecas como en los tiempos de serenata. No han de faltar pasteles, ni sopa y pilla, ni el vino en jarra. Serenatera, ciudad. ciudad cuyana, como cuando las niñas las escuchaban tras las persianas y la luna nochera se derramaba sobre el balcón. Continuamos con el 14 bis. Estábamos hablando fuera de aire sobre cómo nos organizábamos para hablar de este tema, decíamos, olvidado muchas veces por la historia y por nosotros los mismos sindicalistas, que deberíamos estar haciendo memoria permanente de estas situaciones. ¿Qué fue la Patagonia Rebelde, profe? Y la Patagonia Rebelde fue una serie de levantamientos, digamos, que tienen que ver con una Argentina con un modelo de producción donde había mucha gente explotada, ¿no? Y una Argentina donde las distintas regiones se integraban al mundo a través de la producción que tenía. Y dentro de ese modelo productivo siempre había un sector social que era el explotado. Estamos hablando en una época donde el obrero como tal no existía todavía. Los primeros obreros son importados, si se quiere. Era una época del auge de la inmigración. Sí, entonces traen todas sus ideas de conformación desde Europa y los primeros obreros son anarcos, digamos. Uh-huh. ¿No? ¿Qué son los anarcos? Para explicar para poner en contexto a la gente. Si vamos hoy te vamos a exprimir a fondo, ¿verdad? De lo que es anarco, tiene que ver con metodologías, ¿no es cierto?, que no están muy sujetos a leyes. Uh-huh. Pero básicamente eran obreros, digamos, que estaban en contra de la opresión realmente en la Argentina. Uh-huh. Y si se quiere, fueron los primeros organizadores de la clase obrera en la Argentina. Que tenían cierta experiencia en cuanto a organización sindical porque venían de países... De países que tenían su propia organización, como Italia, ajá. ¿Sí? Desde ya, entonces traen todo ese bagaje cultural acá y empiezan a levantar, si se quiere, a la clase. En realidad, a mostrarle a sus compañeros de trabajo por ahí que otra realidad es posible. Así lo interpreté yo más o menos cuando... No, tal cual, porque como te decía yo, tiene que ver con una Argentina que está totalmente sojuzgada. Uh-huh. Una Argentina extractiva, más que nada, ¿no? Donde se sacaban las cosas de acá para llevarse a otros países y hay una clase social que está realmente oprimida. Ahora, esta situación de este modelo productivo de extracción, si se quiere, y agresión al medio ambiente, ¿ha cambiado? Se mantiene. ¿Ha cambiado mucho o no ha cambiado nada en el último tiempo? Se mantiene en muchos casos. Este capitalismo, ¿no es cierto?, que extrae la producción del país y no queda realmente la riqueza para sus pobladores, sino que se lleva para afuera, se mantiene. Y es lo que hablamos también hoy fuera de aire, como es el caso de los de nuestros hermanos que trabajan en los yerbatales, ¿sí? Tenemos una analogía presente. Tenemos una analogía presente aún en la actualidad, es decir, la explotación se mantiene. Ahora, no es la analogía que quisiéramos en cuanto a la coyuntura del gobierno, ¿no? Es decir, si nos situamos en aquella época del 20, tenemos un gobierno elegido por el pueblo, es el primer gobierno elegido por la ley San Peña, ¿no? Sí. Donde asume Irigoyen, y en ese periodo de gobierno se producen algunas cuestiones que son importantes para lo que es el sindicalismo, ¿no? Se empiezan a formar los primeros sindicatos y reconoce un montón de derechos de los trabajadores que anteriormente no habían sido tenidos en cuenta. Aparece la FORA. No existían, de hecho, la relación con la clase obrera como tal no existía. La primera experiencia la tuvo realmente Irigoyen, pero la relación que tuvo fue de negociación con la clase obrera, Sí. Y de intermediario entre la clase obrera y los grandes empresarios que estaban antes de que asumiera el gobierno de Irigoyen. De hecho, esta lucha sindical tuvo dos fases, ¿no es cierto? Tuvo una primera etapa de negociación en la que los trabajadores lograron un convenio colectivo de trabajo que reivindicaba todos sus reclamos. Porque fíjate los reclamos de ellos. Leía, por ejemplo, en los informes, Los obreros exigían, entre otras cosas, recintos de 16, que en recintos de 16 metros cuadrados no durmieran más de 3 hombres. Fíjate, una cosa que nos parece hasta lógica, okay. Si se quiere. 16 metros cuadrados es una pieza de 4x4. También pedía que se entregasen un paquete de velas a cada obrero mensualmente. Claro, fíjate cómo podemos hacer el paralelismo con el mensú de acá o la gente que trabaja en los yerbatales. Hoy nuestros hermanos todavía viven en esas carpitas de plástico negro, que hoy es imposible sobrevivir ahí. El otro día escuchaba a las mujeres tareferas que estaban reclamando acá en la Plaza 9 de Julio de Posada, por ejemplo, que cómo contaban cómo es su historia, cómo es su vida. Haciendo campamentos cuando hay época de con de tarefa, toda la familia, con toda la familia, entre muchas veces entre víboras, entre diferentes alimañas, que más de una vez hubo accidentes, insectos, alimañas, todo. Y vos fíjate que esta gente que protagonizó la Patagonia Rebelde pedía un paquete de velas mensual, ¿no es cierto? Para es una cosa tan para mínima. Tener a la noche, ¿no es cierto? Que no se trabajase los sábados, pedían ellos. Un mejoramiento en las raciones de alimentos, que andás a ver cómo era la alimentación, ¿no? Un sueldo mínimo mensual de 100 pesos, que en ese momento creo que era de 60 pesos, 40 pesos, o sea, pedían reivindicaciones salariales también. Y el reconocimiento de la sociedad obrera como el único representante legítimo de los trabajadores, aceptando el nombramiento de un delegado como intermediario entre las partes en conflicto. ¿Viste? Ya en aquella época se empezó a pelear por el reconocimiento de los delegados gremiales. Y decía, esto tuvo dos etapas, ¿no es cierto? Tuvo una primera etapa de negociación en la que el presidente Irigoyen envió a un intermediario que fue el coronel Varela, que en un primer momento dio un fallo positivo, digamos, a los trabajadores y de ahí que se logró este convenio colectivo de trabajo. Ahora este convenio... Ahora, yo creo que así como hoy se le hace... creer muchas veces a los compañeros y a nosotros mismos, ¿no? Y desde el gobierno de la provincia o del gobierno de la nación, firmando acuerdos que después nunca se cumplen, claro. Creo que son, como decimos nosotros en la jerga diaria, es una engaña pichanga. Uh-huh. Yo creo que en realidad Varela lo que hizo fue eso, ¿no? Es decir, tratar de desactivar el conflicto que se venía desarrollando. Y de hecho lo logró. ¿Cierto? Diciendo, bueno, sí, le vamos a dar esto, le vamos a dar esto, le vamos a dar esto. Claro, y no había intención de cumplir. Exacto. ¿Sí? Aparte de esto, ya venía con un antecedente importante en 1919, con el tema de la semana trágica en Buenos Aires, en los talleres de Bacena que se levantan y se producen. Claro, es el principio de la organización, digamos, del sector trabajador. Exacto, ¿no? Entonces, ahí en los talleres de Bacena, también en la semana trágica, interviene personalmente Irigoyen, ¿no es cierto? A pesar de que fue una semana donde hubo muerte y hubo persecución y hubo realmente una represión bastante brutal, ¿no? Ahora, eso también después se traslada al sur, donde las condiciones eran no inhumanas, eran infrahumanas, ¿no? Con jornada de trabajo de 17, 18 horas. Y condiciones de vida mucho más duras. Claro. Hay que tener en cuenta las condiciones climáticas que predominan en el sur, ¿no es cierto?, que por ahí son diferentes a las nuestras, extremas, si se quieren, especialmente en invierno. Y decía, la segunda parte de esta historia tiene que ver con esta parte que decía Ricardo, ¿no?, el no cumplimiento por parte de la patronal del convenio colectivo de trabajo. O sea, despidieron a muchos delegados de estancia, persiguieron intelectualmente, si se quiere, a estos compañeros, no les pagaron lo que correspondía con el convenio, no les dieron las condiciones que ellos pedían. Y las empresas en ese momento eran dueñas de vida y hacienda de los obreros, ¿eh? Uh-huh. Porque hay que ver que esas empresas que estaban acá no son las mismas condiciones de hoy en día, digamos, donde el Estado regula ya las relaciones entre el obrero, si se quiere, y estas empresas extractivas, sino que en aquel momento esas empresas eran dueñas del país, uh-huh, y dueñas de los pueblos en donde se asentaban para extraer los productos. No solo extraer, sino depredar lo que estaba depredaban al alcance de la mano. El caso, ¿no?, del Chaco. Y el caso del Chaco, justamente era lo que te iba a decir. El caso de la Forestal, que se instaló una empresa inglesa para extraer tanino y en realidad destruyó todo lo que era el Monte de Quebracho, ¿no? Desapareció el paisaje. Ahora, todas estas cuestiones pasaron en la época de Irigoyen. O sea que a este hombre le tocó lidiar con un montón de situaciones que iban explotando en distintas partes del país, y yo creo que eso hizo que tuviera el resultado que tuvo. Tiene que ver con el modelo, ¿no?, productivo del país, justamente. Correcto. Y además, perdón, como corolario de todo esto, también el tema de la reforma universitaria, ¿no? Es lo mismo que en la actualidad, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con los 90 explotan hoy en día. Es decir, siempre vemos que es un proceso de 10 o 15 años donde empiezan a aparecer las consecuencias de aquello que se aplicaba. Anterior, ¿no? Sí. Para los oyentes que nos están escuchando, les invitamos a mirar una película alusiva a este tema, que es La Patagonia Rebelde, una producción argentina muy buena, muy linda. Muy buena, vigente. Y los invitamos a mirarlo en el canal que tenemos en YouTube, Coba Misiones. Coba Misiones es el canal de YouTube. Mira qué trabajito hizo Fidel hoy, ¿eh? No, y levantamos en YouTube para que esté al alcance de todos. Vamos a poner un link en la página de Compromiso con las Bases, que es cobamisiones.com.ar, para que puedan apreciar esta maravillosa obra. Que vos sabés que cuando fue estrenada, fue censurada. En una primera etapa, a pesar de que ganó un premio internacional, fue censurada en nuestro país. Dos veces fue censurada, después vamos a hablar de ese tema. ¿Y quién la censuró? Vamos a la música, Diego Jacquier, si te parece, y después retornamos con el 14 bis, el programa de la CTA. Carillero, carillero, carilla fresquita, le vendo, señora de los ojos negros, de Chapeca larga, ondeados cabellos. Capitana y Romeo, todo se lo ofrezco, mil yuyos del cerro, por una mirada, señora, de los ojos negros. Lo sabe, señora, yo le hablo a los cerros, le canto a los valles lo que tengo adentro, le hablo de sus trenzas, de sus ojos negros, y hasta le declaro como yo la quiero. Y eso que no digo, señora, todo lo que siento. Jarillero, jarillero, jarilla fresquita, sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños, que mantiene viva la memoria de tantas luchas, de tanta historia. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado, los abuelos que pelean por todos los jubilados, por los miles sin destino que maquean nuestro lado, por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. Que nace del corazón como un clamor, como una apuesta a la gente, y al temor buscar la fuerza y soñar. País para todos. Cuando cantan trabajadores, las canciones son alegría. Todas quieren la justicia, todas defienden la vida. Muy bien, los tucutucu nos traían Canción del Guerrillero. Tenemos una comunicación al aire. Rosa está en el aire. Buenos días, Rosa. Buenos días, sí, con mucho gusto. Ya que me piden este aporte, es algo que yo escuché radialmente, ¿eh? No vayan a creer que soy una especialista o algo así. Pero lo que escuché, y que fue justamente en esta radio años atrás, Osvaldo Bayer tiene unas declaraciones donde él dice que el gobierno militar, que era el gobierno del proceso, no le permitió el final que él había elegido para su película. Cuando ustedes hablaron de censura, sí, yo digo, a lo mejor este recuerdo ayuda un poquito. Sí, a sí, sí, sí. De ustedes, que lo felicito por este esfuerzo que hacen todos los domingos. Bueno, gracias. Lo que dice Bayer es que le obligaron a que sacara unas escenas en las cuales las chicas que estaban en las casas de recreo, por decirlo así, en la prostitución, se negaron a encontrarse con los ingleses después de esta... Con los militares, después del fusilamiento de más de 1.500 obreros. Uh-huh. Se negaron, sí, absolutamente. Hola. Entonces, hola, Rosa, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Ricardo te habla. Sí, justamente esa fue una de las motivaciones, ¿no es cierto? Porque dice que en aquel momento, es parte de la historia, la única expresión de repudio que hubo hacia la acción de Varela y sus fuerzas militares fueron las meretrices de la zona, que no quisieron atender a los soldados y les gritaban asesinos, ¿no? Claro, les gritaban asesinos. Entonces, y otro suceso del cual habla mucho Osvaldo Bayer es que tuvo que cambiarle el final en la expresión del actor. Cuando él se da cuenta, me refiero a Varela, ¿no? Uh-huh. El actor, el que representaba a Varela. Cuando él se da cuenta, los hacendados, los ingleses, le empiezan a cantar en inglés, porque es un buen compañero, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y ahí, entonces, él hace una expresión de asombro. Y eso es lo que cambia Osvaldo en la película. Claro. Es genial ese final, la verdad, sin palabras, es una cosa impresionante. La expresión, Héctor Alterio, creo que es el actor que personificaba, sí, a Varela. Sí, sí, sí. Como le cantan, porque le hacen todo un festejo porque tuvo éxito la campaña de él, entonces... Claro. Como tuvo éxito, le hacen una gran cena en la, no sé en qué local... Sí. Y a lo último le cantan very good fellow en inglés, ¿no es cierto? Le dicen porque es un buen compañero en inglés. Entonces, claro, como que el tipo se da cuenta ahí de lo que estuvo haciendo, para quién estuvo trabajando en realidad. Para quién estuvo trabajando exactamente. Yo digo, bueno, dentro de todo es lo que Osvaldo Valle pudo hacer. Yo, sí, quiero traer a colación esto que le escuché algunas veces al doctor Avinza, ¿no? Sí. Decir que Osvaldo Bayer es un desenmascarador de situaciones en las cuales nadie se anima a hablar y él sí lo hace. Uh-huh. Y lo hizo con su película. Ojalá que mucha gente pueda ver esto y comience de alguna manera a pensar, ¿no es cierto?, ¿dónde estamos parados? Porque no difiere mucho la situación, Rosa. ¿Dónde estamos parados y para quién estamos trabajando, ¿no? es que esto nos traiga un poco de conciencia y que, digamos, bueno, tenemos que reconsiderar un montón de cosas, ¿no? Y lo notable de esta película es que en una hay partes en las que hay los discursos de los arengadores o de los líderes de la revuelta, en la que hablan de que una sociedad mejor es posible. Es el mismo lema que tiene el Compromiso con la Base. Y es prácticamente el mismo lema que llevamos adelante nosotros desde el Compromiso con la Base y desde la CTA. Rosa. Sí, lo más importante, creo yo, ¿sí?, es la participación. Ahora, yo quiero aprovechar este momento para decir que hay un gran egoísmo por parte de la clase dirigencial de todos los países de Latinoamérica, porque ellos hacen alianzas con las personas de mayor poder adquisitivo y entra en una cuestión de consumo, no como nosotros acá abajo, ¿no? Que nos gastamos todo nuestro sueldo, pero hay una, como en la clase política, una gran forma de querer ostentar lo que se tiene. Eso es vergonzoso. Y ahí muestra el egoísmo, porque ellos no están solucionando, acá mismo en Posadas, no están solucionando el tema del hambre, de la desnutrición. Bueno, hay mucho por hacer. Y se ocultan muchas veces sobre encuestas e informaciones que son falaces, ¿no? Sí. Bueno, ojalá le vaya bien a estas autoridades y que cambien un poquito, porque a veces la ceguera mental es la que nos lleva a estas cuestiones. Hizo mucho este gobierno, pero hay muchas cosas. Hay muchas cosas pendientes. Mire, yo quiero decir mi nombre completo, ¿sí?, porque en la radio digo Rosa porque es más fácil para que lo repitan, porque mi nombre es Lérida. Lérida. Mi nombre es Lérida Rosa Castaño. Y como lo que yo dije, a lo mejor puede resultar un poco desagradable. ¿Mm? No, yo quiero decir que tenemos que construir entre todos una mejor sociedad, adhiriéndome a las palabras de ustedes, ¿sí? Un beso, gracias. Lérida, muchísimas gracias por comunicarte. Te invitamos, la puerta de la radio está abierta para cuando quieras. Y es realmente, hasta te diría, bonito que alguien diga: yo me llamo fulano de tal, y no esconda la cara, ¿no? Rosa, un abrazo grande y gracias por tu aporte. Que pases un lindo domingo en compañía nuestra hasta las 10 de la mañana. Sí, yo soy una oyente fiel del programa que se viene. Por añadidura, se colaron ustedes y me fui Te vamos enganchando más con la universidad, Rosa. Al sur del Río Grande. Sí, programón. Que sigo a la radio con todo mi amor. Bueno. Eso, ¿eh? Bueno, chao. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, también se comunicaba otra oyente por la otra línea de teléfono. ¿Cómo estamos? Para Diego, ¿eh? Diego hoy está musicalizando el programa, así que decía: muchas gracias por los hermosos temas que está poniendo. Bien, Diego. Bueno, seguimos con el valioso aporte que nos dio Rosa. Era una anécdota que, de todas maneras, teníamos pensada decirla. Cuando terminó toda la revuelta, con el final trágico, con el fusilamiento de 1.500 revoltosos, si se quieren, 1.500 huelguistas, fueron fusilados por el coronel Varela, el personaje nefasto de la película La Patagonia Rebelde. Bueno, después le dio Franco a los soldados, y en premio a su labor le habilitaron para ir a los prostíbulos a descargar tensiones, digamos. Y cuando llegaban a los prostíbulos, las meretrices se negaban a prestar servicio, gritándoles asesinos. Sí, esto que comentaban recién, ¿no? Sí. Así que y fueron, fíjate vos cómo son las cosas, las únicas que se animaron, después de lo sucedido, a hacer una acción directa, digamos, porque el resto de la población, el país, acalló este tema. Entraron en huelga las compañeras. Sí. Sí. Le pegó donde más le dolía a los soldados. Sí. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero de hecho dejó sus huellas, ¿no? Porque a partir de ahí también empezaron a preocuparse por los derechos laborales y todo lo demás. Y por ahí es bueno decir, recalcar esto, el autor del libro es Osvaldo Bayer. Por eso la señora Rosa tanto hablaba de Bayer, ¿no? Escribió el libro. Y la película fue dirigida por Héctor Olivera. Bueno, tuvo mucha repercusión. Y en un primer ¿quién era presidente en el 74? ¿Qué fue el que censuró? ¿En el 74? Sí. ¿Juan Domingo? ¿Era sí, Juan Domingo Perón? Domingo Perón. ¿Fue el primero que censuró la película y después? El primer trabajador. Y hasta que finalmente fue aprobada el 13 de junio de ese año por el mismo Juan Domingo Perón. Posteriormente, después de la muerte de este, fue censurada nuevamente el 12 de octubre por el gobierno de Isabel Perón y pudo ser exhibida recién con el regreso de la democracia en 1983. Sí, vos fijate que ahí cuando terminé en la época de Isabel Perón, digamos, es donde cuando se produjo más represión, si se quiere, por parte del gobierno. Todavía no habían asumido los militares y la acción de la AAA, que fue la más sangrienta. Exacto. Prácticamente, es de la época de Isabelita. Sí, son cosas... La verdad que es parte de nuestra historia que no podemos creer que hayamos pasado, ¿no? Donde se fue preparando el caldo de cultivo para lo que pasó después. Claro. De alguna manera, entre comillas, se legaliza la represión indiscriminada, sí, ¿no? Y ahora, una curiosidad de esta película, tuvo un actor de, si se quiere, del montón, que estaba ahí para ese número entre los huelguistas. Ah, lo que comentabas. Sí, él. El expresidente. Él estaba ahí. Estaba él. Estaba Néstor entre Kirchner. Los extras estaba. Néstor Kirchner. ¿Sabes que no sabía yo eso? Sí. Participa como extra encarnando al personaje de un obrero anarquista en contra del Estado y de la explotación. ¿Y después qué pasó? Y después hizo presidente de la nación. Antes hacían militares y después presidente de la nación. Es un abogado, defienden a los desaparecidos. Un desafío. Presidente de la nación. Vamos a un concurso ahora. Los que miren la película en el canal de Coba Misiones en YouTube, vamos a un concurso. ¿Quién encuentra a Néstor Kirchner entre el montón de... Entre los extras. Entre los extras, entre los trabajadores. Es el que lleva una bandera roja. Yo lo vi... Mirá. La verdad que cuesta reconocerlo siendo tan joven. Pero bueno, son anécdotas de lo que fue la película. Sí, y volvemos a lo que es la trama esta de la historia. Porque nos habíamos quedado en la primera parte de negociación en la que los trabajadores consiguen el convenio colectivo de trabajo, después no es respetado. Entonces los trabajadores vuelven a la huelga. ¿Y ahí qué pasa? El presidente Yrigoyen le da nueva orden al coronel Varela, al intermediario, para que vaya y haga lo que tiene que hacer. Entonces se le dio carta blanca. El pensamiento de Varela me parece que es un residuo del pensamiento de Roca, ¿no? Sí. Es decir, se veía al indio, al aborigen, al que no era blanco, entre comillas, como casi a la altura de un animal, ¿no? Entonces, hay inclusive hasta medidas que fueron absolutamente extremas, ¿no? Es decir, bueno, te doy un patacón por cada oreja de tehuelche que vos me traes. Y yo creo que esa estructura es que sí, mental... Todo lo nacional era subestimado. En muchos de los militares de aquella época. Y Héctor Varela lo encarnó perfectamente bien, ¿no? Lo veían al peón de campo como el gaucho, el gauchaje inservible y salvaje, ¿no? De hecho, vos fijate, Ricardo, que el gaucho no fue considerado dentro de ese modelo. De la estructura social, sí. Claro, que el que más pericia tenía con la ganadería era el gaucho. Sí. Sin embargo, se trajo gente de Europa para trabajar en el campo, que después tampoco sirvió porque quedaron todos en Rosario, en Buenos Aires, claro, y demás, ¿no? Pero el gaucho era considerado realmente como gente de última clase, digamos, ¿no? Joven el Martín Fierro. En esta contienda sindical también aparece una figura que hasta el día de hoy aparece de vez en cuando, que es el carnero. Sí. ¿Qué era el carnero, Berta? Y el carnero es el que siempre patea en contra de los intereses de los compañeros, ¿viste? Que están luchando por reivindicaciones para el sector y el carnero es como que apoya más lo que dice el patrón. Es el rompehuelga, sí, ¿no es cierto? hoy día se ve, ¿no es cierto? Es cuando hay una medida de acción directa por parte de... Tiene miedo, en realidad, ¿no? De luchar por lo que les corresponde. Eran traídos de diferentes puntos del país trabajadores para realizar las tareas que los huelguistas no estaban realizando. Entonces, ahora tenemos una figura que es más patética todavía, el alcahuete. También. Sí. Que hace también lo que dice el patrón, porque quiere quedar bien siempre con el patrón. Mucho de eso hay hoy, ¿eh? Bueno, hoy yo creo que es patético el tema de los alcahuetes. En todo el sector trabajador también se ve mucho. En diferentes medidas, ¿no es cierto? Porque está el alcahuete que va... Alcahuete ya es no peyorativo, sino como una figura que existe, que es... Que no, está, no, es peyorativo, perdón. No es nada lindo eso. No, pero digo... No es que uno lo dice solamente en broma, sino que efectivamente existe. No, de verdad, existe. Yo lo estoy planteando como un problema realmente. Sí. Y es el que delata a sus compañeros, ¿no es cierto? El que delata a sus compañeros y que quiere estar siempre bien con el patrón. Y vos fijate, ¿no? Como... que, por ejemplo, en lo que es, hagamos otra analogía con lo que es la lucha docente acá en la provincia de Misiones, por ejemplo, hay directoras de escuela que encajarían en este personaje, sí, ya que envían listas negras de compañeros que están haciendo huelga al Consejo General de Educación para que se realicen los descuentos correspondientes. Sí. Entonces eso, lamentablemente hay que decirlo, esas directoras están cumpliendo ese papel. Y entra dentro del mote de alcahuete. Ahora, estamos llegando al final del programa, Berta, ¿cómo termina esta historia de la Patagonia Rebelde? Recordemos que llegó Varela e inició prácticamente un exterminio de huelguistas. Hubieron enfrentamientos armados y de a poquito fueron los trabajadores bajando las armas y fueron exterminados, ¿no es cierto? Fueron exterminados realmente. ¿Terminó? Y ahí murieron un montón de no obreros, sino de trabajadores rurales que pretendían organizarse. Es el antecedente más sangriento, si se quiere, para el sector también. El número oficial es alrededor de 1.500. De 1.500, que son muchos, ¿no? Sí, que eran fusilados sin juicio previo. Por eso digo No existía el juicio previo, aparte, para la época. No existían, de hecho, los derechos del trabajador. Esto del horario de trabajo, el horario de descanso, todo eso es... son derechos que fueron conquistados más adelante. Gracias a estas luchas. Por eso digo, claro, uno a veces... Si se quiere, esto sirvió de antecedente para que comenzara la clase política a plantearse los derechos de los trabajadores. Tanto es así que en el gobierno de Irigoyen se plantearon los primeros derechos laborales que no fueron... Él no tuvo mayoría en la Cámara de Diputados. Por eso muchos de esos derechos no fueron reconocidos, digamos. Que más adelante los toman, el 46 los toma Perón, y que con mayoría consigue que fueran sancionados los derechos laborales, ¿no? Pero sabemos que la conquista obrera fue sangrienta y que hubo que pelearle, digamos, a las empresas que venían a explotar el país. Por eso a mí me da mucha pena a veces escuchar a pseudo-sindicalistas que en este momento están conduciendo diferentes sindicatos, que reniegan de la lucha de los trabajadores, la lucha en la calle, si se quiere, o el hecho de hacer una huelga como si fuese algo traído de los pelos, ¿no? Pecaminoso, algo que va en contra de los principios del trabajador. En realidad, todos los derechos que tenemos hoy se lograron con estas luchas y con esta sangre de compañeros que han caído. Seguro que sí. Aparte, vos fijate que hoy prácticamente hay dos sindicalismos. Un sindicalismo que pelea en la calle porque considera que el derecho al trabajador, digamos, todavía tiene mucho por conseguir. Y hay otro sindicalismo que siempre los vemos sentados al lado de los gobiernos de turno. Entonces, que dicen representar a un sector, sin embargo representan al gobierno, al patrón. En este momento, sí, nosotros lo vivimos en carne propia en el sector de la docencia. El sector, ¿no? docente es el más... Ahí, hablando de docentes, se comunicaba por línea de teléfono Fausto, muy enojado por las cuestiones que están pasando en estos tiempos, ¿no? Por haber en nuestra órbita de trabajo muchos alcahuetes, y él hablaba de chupamegas también, ¿no? Sí. Son términos que no son quizás académicos, pero que representan gráficamente la situación, que la situación de muchos directores, él me decía, directores de escuela, que se sumergen a esta sumisión, digamos, ¿sí? Ante el poder. Y también se refería a aquellos como, en el caso de los de la clase política, que se rasga la vestidura hablando de democracia y no respeta la Constitución, ¿no? Sí. Entonces esto es grave. Y en relación a este personaje, Varela, que actuó en la represión de la Patagonia rebelde, o la Patagonia trágica también, terminó como tal, ¿no? Terminó siendo muerto por un trabajador. Que después dice el trabajador este, esto no fue venganza, ¿sí? No lo tomo como una venganza, sino como, no lo tomo como el oficial insignificante que era del ejército argentino, sino que él era todo en la Patagonia, ¿no? Era el juez, el verdugo, claro. El dueño era de vida. Era el dueño de vida y hacienda, de toda la... Y murió... Sí. Murió en su ley. En su ley, digamos. Porque era el brazo ejecutor también previo. De las empresas. Porque esta es una cosa también que decíamos hoy, que esto quedó totalmente impune. El hombre, este tal Varela, fue hasta premiado, si se quiere, con un cargo ahí en Buenos Aires y nadie jamás le tocó un pelo. Eso pasa hoy también, ¿eh? ¿No? Como que los que hacen el trabajo sucio después son premiados, ¿viste? Y hay otros que quedan en el olvido, como... 1.500 murieron, la mayoría de ellos, casi todos, anónimamente, ¿no es cierto? Sí. Quedaron por ahí figuras destacadas, como fue la figura del famoso Facón Grande, ¿no es cierto? José Font. Soto, uno de los líderes sindicales de esa época. Que logró huir. Facón Grande fue uno de las personalidades de esta lucha que murió en forma... que no le correspondía a un hombre de ley como era Facón Grande. En la película está bien reflejado, inclusive, fíjate vos la malicia con que fue asesinado, que cuando lo iban a fusilar, le sacaron la faja para que se le caiga la bombacha y las manos tenía atadas con alambre. Entonces, para denigrarlo como persona, hasta ¿no? en sus últimos todo, minutos. Sí, lo mismo que pasó con el Che, ¿no? Sí. Bien, antes de irnos, Néstor... Un minuto tenés, Ricardo. Sí, 30 segundos. Vamos con los datos del tiempo para la gente que se va a preparar para pasar un domingo lindo. 23 grados 9 la temperatura, la visibilidad es de 20 kilómetros, una humedad del 64%, la presión de 993.8 hectopascales, el viento del este a 7 kilómetros, una hermosa brisa del este... Y el pronóstico indica para todo el día que no va a llover, ¿eh? Va a estar un poquito con nubes, pero vamos a tener una temperatura entre 21 y 33 grados la máxima de la tarde. Así que a disfrutar el domingo. Berta, ¿qué tal pasaste? Muy bien. Bueno, bien, me alegro, la verdad, te esperamos. Aprendí un montón de cosas, ¿eh? Yo soy profesora de historia, pero la verdad que hay datos de lindo salió. Interesante. Gracias, Ricardo, por acompañarme en esta mañana. Ernesto Fidel Avellaneda, quien les habla, se despide hasta el próximo domingo en el 14 bis, el programa de la CTA.